Lección 6. Ecología. Página 73. Actividad 7C. Escucha y anota qué soluciones proponen en la grabación. ¿Coinciden con las tuyas? 1. Uno de los problemas más graves en mi país es la sequía. A veces se pasa sin llover muchos meses y escasea el agua para todo tipo de usos. Ciertas zonas, especialmente en el sur, corren el riesgo de desertizarse. Ya están bastante degradadas. Por eso es muy importante no malgastar el agua que almacenamos. Yo, por ejemplo, en época de sequía nunca me doy un baño. Siempre me ducho, me doy una ducha rápida. 2. Una de las características de una sociedad avanzada es la cantidad de basuras que genera. Cajas de cartón, envases para leche y zumos. Envases para sándwich, hamburguesas, envases de todo tipo. Pero si una sociedad se considera realmente avanzada, tiene que procurar que esos residuos no se conviertan en dañinos, en perjudiciales para el medio ambiente. La primera medida que hay que tomar es la puesta en práctica de programas nacionales de separación de basuras domésticas.